¿Qué voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue un océano, mi amor. Si solo me llena tu alpiste, si te me hiciste primavera de una flor. Llegaste sin una promesa, hiciste presa de quien fue depredador. Y me enredaste en la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y soy un títere, un títere, un títere. ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Tal vez tú nunca me soñaste, pero contigo hasta despierto yo soñé. Iba contigo a todas partes, sobre una nube de jazmín y de clavel. Divina trampa fue tu beso, como aderezo aliñando la piel. Y desde el alma hasta los huesos, yo solo vivo alimentando a este querer. Y soy un títere, un títere, un títere. ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Sí.